Bueno, ya que solemos tener muchas variantes dentro de los estilos en este programa y en estos compilados, en esta oportunidad admitamos que está todo bastante del mismo lado, si bien hay cosas como Mortification y demás. Pero el Stoner Rock, que es algo así como un estilo muy menor hasta el momento, derivado tanto de Black Sabbath como de aquella psicodelia californiana y norteamericana en general, como podría ser la de Blue Cheer, tiene su lugarcito tanto en este compilado como en la realidad de esta época. Sí, el género tiene muchos seguidores. Sí, sí, sí. Y además, bueno, de tener seguidores, también tiene algunos exponentes importantes. Aquí tenés un caso particular. Los integrantes de esta banda llamada Nebula... Ah, me acuerdo. ¿Se acuerda de Nebula? No, de Domingo Di Nebula, me acuerdo. No precisamente. Estos Nebula en realidad son tipos que estuvieron ya en otras bandas conocidas, ajá, pero que integraron esta especie de combo para buscar otras dimensiones a ese mismo Stoner Rock. Es decir, ahí tenemos en un principio un trío que estaba integrado por Eddie Glass en guitarra y Rubén Romano en batería, que eran miembros de Fu Manchu. Empieza a reírse de los nombres ahora, ¿eh? No. ¿No? ¿Se va a privar? Bien. Ok. Y el bajista Scott Reeder de Caius. Ajá. Caius, que fue una banda tremendamente apreciada y seguramente en el futuro inmediato va a ser considerada de culto, porque ha tenido esas características, vale decir, varios discos de muy buen nivel que en su momento fueron apreciados por la crítica y una parte muy selecta del público, y que luego, bueno, se acabó la banda y no crearon ese suceso comercial que muchas veces da el prestigio. Seguro. Pero igualmente ahí está. Bueno, luego también integraron un bajista que venía de Fu Manchu, un tal Mark Abshire, ¿sí? Bueno, todo esto da un disco muy particular, que es el comienzo de esta banda, de estos Nebula. Así que este EP primero, que también en un momento dado habían hecho con la banda That's All Folk, un split CD, habían participado los dos. Bueno, todo eso está incluido en este disco de Nebula, que se llama Let It Burn, vale decir que se queme. Dejalo quemarse. Claro, que se queme, mal, así, directamente. Y es nuestro exponente del Stoner Rock del día de hoy. El tema en particular, sí, claro, es Elevation, típico de Stoner Rock. Claro. Elevation, como el humo. Sí, ahí se va. El humo. Va, sube.